tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y trataré de acompañarlos durante una hora con información internacional, como ya lo tenemos acostumbrado. Y nuestra producción nos hace señas, sí, ya tenemos a nuestro invitado preparado para charlar con nosotros. Bueno, les cuento que finalizando el mes de agosto, en el Perú, se realizó un encuentro de medios amazónicos donde se habló sobre temas que hacen al acontecer actual de cada uno de estos países participantes. Algunos de los temas que se trataron desde los medios amazónicos tienen que ver con la soberanía alimentaria, las represas, la tala indiscriminada de bosques, entre otros temas. Pero para interiorizarnos sobre esto, vamos a charlar con el responsable de la coordinación de redes de ALER, nos referimos a Hugo Ramírez. ALER, recordamos que es la Asociación de Latinoamericana de Educación Radiofónica, que está en el Ecuador. Hugo, muy buenos días, Gustavo Peseta te saluda y te escucha toda la Radio del Sur, adelante. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y a través tuyo a todos los amigos y amigas de Radio Futura allí en la ciudad de La Plata, en Argentina. Es siempre un placer dialogar contigo y gracias más bien por este espacio y este momento de diálogo que vamos a mantener. Y nada, estoy a la orden, mi querido Gustavo. Bien, un poco contarnos. Bueno, sabemos que se realizó este encuentro de medios amazónicos allí en la selva peruana. Contanos un poco, ¿cómo fueron los resultados? ¿Cuántas radios participaron o medios participaron? Sí, fue un encuentro bastante bien interesante, motivador, retador también, ¿no? Hemos estado reunidos toda la semana anterior en la ciudad de Puerto Maldonado, que es una ciudad selvática enclavada en la región de Madre de Dios, en el sur, digamos, este del Perú. Muy cercano a la frontera con Bolivia y con Brasil. Y allí, en la selva de Puerto Maldonado, nos hemos reunido radialistas, organizaciones y redes de Brasil, básicamente, gente de Bolivia, la red amazónica de Bolivia. Hemos estado compañeros del Perú como anfitriones de emisoras de la selva peruana. Estuvieron cuatro representantes. También hemos estado gente de Colombia, de la selva amazónica de Colombia, la selva, digamos, la Orinoquía en el lado venezolano, representado por Fe y Alegría, y también desde el Ecuador, la selva amazónica con la coordinadora de radios populares y educativas que tiene y maneja y alienta, facilita toda una red de radios amazónicas también. Entonces, esta vez no solamente el encuentro lo hemos organizado únicamente con ALER, sino en una especie de asocio, de alianza con una organización denominada CIGNIS, América Latina y el Caribe, que es una organización comunicativa también, que está más ligada, digamos, a un trabajo más de iglesia, por decirlo, pero que igual vienen haciendo un trabajo, digamos, interesante en este nivel. Y hemos estado como 40 comunicadores y comunicadoras de toda la Panamá, que llamamos la Panamazonía, ¿no? En la medida de que la Amazonía es una sola y no la queremos dividir por fronteras geográficas, sino que hay que entenderla como un todo, y ese todo es precisamente un hecho mismo de fomentar lo panamazónico, para que de esta manera podamos efectivamente hacer un trabajo mucho más articulado y consolidado con todas las redes, ¿no? Hay ya un trabajo establecido desde hace muchísimos años en algunos países que llevan la delantera, como el caso boliviano, que ya lleva casi más de 30 años actuando en red en su selva, los brasileños que tienen también su historia, y los otros países que en algunos casos recién van dando algunos pininos y en otros se van acentuando su trabajo comunicacional, ¿no? En la medida de, bajo un solo norte, bajo un solo espíritu, de ver cómo actuamos ante una, revertimos una realidad desde el punto de vista de la comunicación, desde luego, una realidad cada vez más dramática que se presenta en la Panamazonía, que tiene que ver con todo el tema de la tala indiscriminada de los bosques, que tiene que ver con todo el tema de la minería a gran escala, pero también la minería informal, que contamina los ríos con mercurio en la búsqueda de oro, por ejemplo, como es el caso concreto de Puerto Maldonado y otras ciudades en el mismo Brasil, en Venezuela, en Bolivia. Cada delegación ha presentado la realidad que se está viviendo en sus respectivas zonas, y la situación, digamos, realmente es de cuidado, es dramática en muchos casos, y desde la comunicación, por supuesto, y como comunicadores, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y por eso el evento ha servido también para diseñar un conjunto de acciones que nos permitan ver cómo desde la comunicación actuamos en la medida de ir preservando la Amazonía como tal, que constituye desde luego el último pulmón de nuestro planeta, ¿no? Eso es un poco, a grandes rasgos, Gustavo, lo que hemos hecho en estos 3 días de trabajo que hemos tenido allí en Puerto Maldonado. ¿Cómo han hecho con la barrera idiomática, Hugo? Es uno de los retos, Gustavo, y ¿sabes qué? Poco a poco estamos trabajando en la medida de ver cómo en un futuro, ojalá no muy lejano, los idiomas no sean una barrera y más bien nos complementemos, y por eso es que de alguna forma vamos dando los primeros pasos hacia la consolidación de un portuñol. Uh-huh. Entonces, ahí, en ese sentido, pues desde la red panamazónica que alienta, que facilita leer, fíjate que tenemos un informativo de 15 minutos semanal en el que de alguna manera vamos poniendo en práctica esta especie de portuñol. No es una cosa fácil, desde luego, pero ya vamos intercambiando información en portugués, en español, con acentos todavía más en portugués y en español, pero que ya se van entremezclando, ¿no? Uh-huh. Entonces, no ha sido en realidad una barrera así fuerte, te diré, Gustavo. Cuando uno quiere comunicar, no solamente vale la palabra, también comunica con el gesto, también comunica con el sentimiento, también la pasión es una forma de comunicar y de hacernos entender en la mirada y en la perspectiva de lo que se quiere. En consecuencia, el encuentro allí en el que han estado, por lo menos, déjame contar, son como 10 compañeros, 8 compañeros del lado brasileño y el resto de habla española, pues no hemos tenido dificultades realmente en comunicarnos, ¿no? Entonces, pues vamos superando de esta manera, Gustavo, y creo que esa es la idea, ¿no? De ver cómo en un futuro también, ojalá, porque todo es dinámico, los idiomas son convenciones, son construcciones hechas por nosotros, los humanos, seguramente también iremos revirtiendo y buscando otros códigos que nos ayuden a entender por encima de alguna barrera idiomática que actualmente de alguna forma nos divide, ¿no? Sí, y también un poco esto marca el trabajo en territorio que hace a la integración, ¿no?, de estos nuevos medios, y también con respecto a la herramienta, porque bueno, ¿cómo es ese desafío de las nuevas tecnologías en estos medios, Hugo? Mira, estamos intentando conectarnos por diversas maneras y estamos haciendo un trabajo en ese sentido avanzado ya desde el lado, por ejemplo, boliviano, en el que se ha logrado adquirir una especie de radio móvil, la hemos llamado una especie, los bolivianos la llaman radio pate y perro, no sé si ese término existe allá por el Argentina, es decir, el perrito callejero, ¿no?, que anda deambulando. Sí, sí. Entonces es una especie, digamos, de radio móvil viajera, pata y perra, que va, digamos, visitando comunidades, pueblos, caseríos, ¿no? Y cómo va a través de eso intercomunicándose con la realización de distintos programas que se hacen con los mismos, compañeros y compañeras, la gente de los pueblos donde los compañeros van a visitar, ¿no? Y son ellos mismos los que hacen sus programas en su dinámica, en sus formas de hacer comunicación, que no necesariamente es la forma convencional occidental al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, se trata de hacer también de ir anclando hacia otras o recuperando o posibilitando nuevas narrativas de comunicación. Uh-huh. En ese sentido. Entonces, es un reto enorme, vamos dando los primeros pasos en realidad, ¿no? Pero estamos en el deseo de seguir avanzando, Gustavo. y de uno a uno se va aprendiendo también. No es que uno va a enseñar a estos encuentros, sino que también va aprendiendo de las diferentes historias que se cruzan, ¿no? Eso también hace a la construcción de las diferentes identidades, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto es un... yo creo que el tema de la comunicación y de la educación popular es precisamente... rompe esos paradigmas tradicionales de que hay un profesor y los demás escuchan y aprenden. No, esto es, son aprendizajes colectivos, ¿no? Uh-huh. Como bien lo señalas, son aprendizajes mancomunados, son aprendizajes, compartidos. Hay una figurita que, simbólica, que nos gusta utilizar siempre al decir que somos ángeles con un ala, con una sola ala. Uh-huh. Y como tal, no podemos volar solo con un ala, salvo que nos unamos a otro compañero que tiene también solo una ala, y así podemos volar, y entre más alas, mejor, ¿no? En consecuencia, esa figura, ¿no es cierto?, simboliza también el trabajo colectivo que pretendemos hacer desde la comunicación. Sí, y algo que en estos tiempos, por suerte, ha crecido y mucho, ¿no? Por suerte, muchos estados también han tomado la responsabilidad de darnos la posibilidad de existir, más allá de que uno existe y es reconocido por el propio territorio, por el propio barrio, por el propio pueblo, pero también muchas veces necesitamos ese reconocimiento legal, que por suerte en muchos lugares se está dando gracias a diferentes leyes de medios, como en el caso de Argentina, y en otros todavía se está peleando, se está discutiendo, pero que somos por lo menos visibilizados, ¿no? Que damos debate, que damos discusión, que creamos nuestras agendas y que existimos haciendo de la comunicación un derecho, ¿no? Por supuesto, Gustavo, efectivamente, ¿no? Y en el caso del tema panamazónico, pues efectivamente las legislaciones en algunos casos no ponen trabas de alguna forma, y en otros sí, ¿no? La legislación en Brasil en ese sentido también es bastante especial, no permite una mayor expansión, por ejemplo, en términos de hacer transmisiones a vía móvil, si es que acaso no hay una autorización expresa y ese tipo de cosas, ¿no? Que lo que no sucede, por ejemplo, en el lado boliviano, donde hay todavía posibilidades de que uno pueda hacer esas transmisiones, o en el lado ecuatoriano, o en el lado colombiano, aunque con ciertas restricciones en términos de cobertura y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son diferentes contextos y situaciones, pero vamos hacia allá a ver cómo más bien desde nuestro ejercicio vamos provocando que la comunicación se democratice cada vez más, ¿verdad? Uh-huh. Y que la comunicación sea entendida como un derecho, como siempre lo estamos señalando, digamos, como una bandera permanente ahora en todo lo que significa nuestro trabajo desde las radios o la comunicación popular, comunitaria, alternativa, ¿no? Hugo, ¿y cómo cerró esto? ¿Se quedó en un próximo encuentro? ¿Cómo termina esta historia? Hay cosas concretas que han salido. Una, que en este momento se está trabajando todo un pronunciamiento de parte de los comunicadores que hemos estado en este encuentro a ser dirigido a la COP20. Tú sabes que la COP se va a reunir en diciembre en Lima, uh-huh. Este encuentro mundial preparatorio a lo que va a ser el evento más grande en Francia, donde vamos a expresar precisamente nuestras preocupaciones y también proponer, digamos, alcanzar alternativas, por un lado. Lo vamos a proponer también, este mismo pronunciamiento, a la cumbre paralela de los pueblos, la cumbre paralela al evento oficial de la COP, que también está previsto para diciembre en Lima. Hay una cumbre indígena de comunicación también. Entonces, en estos espacios igual vamos a dar a conocer y amplificar lo que hemos abordado en Puerto Maldonado, por un lado. Igual seguimos en el deseo y en el interés de profundizar más todo lo que implica el trabajo comunicacional a nivel de la radio itinerante o radio viajera en cada uno de los países. Y en tercer lugar, seguir también alimentando un programa semanal a través de la red satelital y de internet que tiene Aler para, ¿no?, este programa semanal que se llama Voces de la Panamazonía, y en donde efectivamente compartimos información de cada uno de los lugares de la Panamazonía, ¿no?, representados por los países ya señalados. Entonces, hay como acuerdos en ese sentido, ver cómo profundizamos a socios, alianzas, articulaciones también con Cygnis, que es la otra organización con la que por primera vez hemos hecho un encuentro de manera conjunta, y ahí vamos, Gustavo, ¿no? Esas son las, digamos, las líneas grandes que se ha trazado en el encuentro. Bien, por suerte, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Por suerte estamos creciendo, estamos dando pasos importantes, estamos ganando espacios y batallas comunicacionales, como siempre digo, en este siglo, en este nuevo siglo XXI, que es el siglo de las comunicaciones, ¿no? Me parece que, bueno, esto de las nuevas tecnologías, vos estás, sos como coordinador de ALER del tema de las redes, así que este implemento de estas nuevas tecnologías, esto de apropiarnos, el de hoy poder estar comunicándonos, ¿no? Desde una computadora a otra, y acercar nuestras ideas, nuestros pueblos, nuestras costumbres, nuestras raíces, ¿no? Creo que tenemos que estar más que orgullosos. Yo siempre dije, porque a veces nos dicen que o somos muy humildes los que pertenecemos a los medios comunitarios, ¿no? O alternativos. Yo creo que en esto pecaría de soberbio. Nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, con la calidad que lo hacemos, con el sentimiento que hacemos, todos estos trabajos, ¿no? Y que estamos a la par de cualquier medio hegemónico hoy por hoy, ¿no? Con estas nuevas tecnologías y poderla utilizar. Y hay que seguir avanzando en ese sentido, suscribiendo lo que señalas, Gustavo. Tenemos que seguir avanzando desde nuestras propias prácticas. Es un hacer y rehacer también. Tenemos que igualmente ser lo suficientemente, digamos, optimistas en lo que estamos haciendo y lo suficientemente autocríticos también en lo que estamos haciendo, no con ánimo de bajarnos, digamos, el nivel de animosidad, sino por el contrario, a ver cómo, si en algunas cosas estamos fallando, implica dar un paso atrás para luego dar un salto, dos saltos hacia adelante, ¿no? Entonces, esa permanente revisión también de nuestra práctica constituye un elemento fundamental en nuestros procesos, digamos, de fortalecimiento de la comunicación popular, alternativa, comunitaria en el continente. Bien, Hugo, ya agradecemos este tiempo que nos has dado para transmitir esto, porque para nosotros nos parece importante, para también hacer escuchar aquí en nuestra región que se está trabajando en la construcción de la comunicación popular, que se sigue trabajando, que no estamos estancados, que no nos frenan si tenemos o no leyes, sino que estamos en pleno movimiento. Así que, Hugo, para mí es un placer, como siempre, charlar contigo y con todos los compañeros de ALER, AMARP, toda la gente que trabaja en redes, ¿no? El gusto es mío, Gustavo, y nada, a través tuyo, un fuerte abrazo para todos los amigos y amigas de La Plata allí en Argentina, a través de Radio Futura. Un abrazo y buen fin de semana. Que lo pases bien, Hugo, hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Bien, bien, verdaderamente uno se pone contento cuando pasan estas conexiones, ¿no? Hugo Ramírez, entonces responsable de la coordinación de redes de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, hablándonos sobre este encuentro de medios amazónicos, ¿no? Donde participaron gente de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela. Interesante, ¿eh? Interesante. Y bueno, vamos a seguir conectándonos con estos compañeros. Ahora sí, seguimos con SOS Señal de Radio de esta manera. SOS Señal de Radio, una red de comunicación alternativa. Seguimos recorriendo Latinoamérica, nos vamos a la República del Paraguay porque, bueno, varios acontecimientos se vinieron sucediendo durante esta semana y obviamente que nosotros queremos enterarnos y difundir lo que está pasando en nuestra patria grande. Por eso está del otro lado Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, quien nos dará toda esa información. Miguel, buenos días. Buen día, Gustavo, un placer estar nuevamente en comunicación contigo y con la audiencia del programa. Bien, contanos, muchas cosas pasaron, movilizaciones, pedidos, contanos. Y las movilizaciones se constituyen en una cuestión casi cotidiana ya en el Paraguay, en estos últimos meses, porque hubo manifestaciones, movilizaciones de campesinos, de maestros, de trabajadores de blanco, médicos, enfermeras, funcionarios administrativos dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, haciendo reclamos, reivindicaciones, etcétera, etcétera. También manifestación de grupos indígenas que piden y exigen el respeto a sus derechos de ser pueblos originarios y la devolución de gran parte de sus tierras apropiadas por los ganaderos y los sojeros. También esta semana, hace dos días, tuvimos una demostración de la preparación de los Haché, que están en guerra con los campesinos en la zona de Canindeyú, porque grupos de campesinos invaden sus tierras, talan los árboles y plantan marihuana. Entonces ellos declararon en situación de guerra y exigen al gobierno que los campesinos sean desalojados de sus tierras, y si no se cumple eso por parte del gobierno, ellos van a tomar por sus propias manos el desalojo de los campesinos, y entonces se declararon en situación de guerra. Ese es el panorama actualmente que tenemos en el Paraguay, Gustavo, más las otras cuestiones de inseguridad social permanente que asola las ciudades paraguayas con toda la crisis que enfrentamos en esta parte del continente, Gustavo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante estos reclamos, ¿no? Porque son varios, digamos, una semana movida ya. Sí, la semana realmente muy movida y los reclamos son numerosísimos. Y la respuesta del gobierno son respuestas normales, diríamos, que dan los gobiernos cuando hay reclamos de los trabajadores. De carecer de fondos, de no tener presupuesto para satisfacer las necesidades o cubrir los reclamos, las reivindicaciones de los trabajadores. Eso es lo que más utilizan de excusa para no satisfacer las necesidades básicas que tienen los trabajadores. Por ejemplo, las maestras, el aumento de salario, el aumento de la carga horaria y no aumento del salario, por ejemplo, es una discusión que están teniendo con los maestros. Y bueno, el gobierno se refugia en que hay un presupuesto elaborado que tiene que aprobar el Parlamento, y el mes de septiembre, fines de agosto y septiembre, son meses de mucho conflicto en el Paraguay, porque son meses en el que el Ministerio de Hacienda termina el presupuesto para el año siguiente y presenta al Parlamento, y el Parlamento tiene un mes y medio para aprobar o modificar el presupuesto, que va a regir el siguiente periodo, o sea, el año 2015. Y la característica es de que en este tiempo de agosto a septiembre, la movilización y los reclamos son permanentes a fin de forzar en algún sentido las conquistas que reclaman los trabajadores en todos los ámbitos referentes a la función pública. El Poder Judicial amenazó con una huelga de una semana e inmediatamente el Ministerio de Hacienda acordó con ellos un aumento del 10% en el salario. Los que no pueden todavía conseguir el aumento salarial son los trabajadores de blanco, o sea, los médicos, las enfermeras, las licenciadas, las obstetras, que tienen, aparte de del reclamo del reajuste salarial, la problemática de que los hospitales públicos no cuentan con insumos. No hay hilo para coser una herida, no hay guantes para el cirujano, para el médico, que son cosas básicas que se usan en los hospitales públicos, y que en este momento ellos están careciendo de eso por un problema de falta de ejecución del presupuesto y una inutilidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para tener en existencia cosas básicas que se necesitan en los hospitales públicos. Y el momento que esas cosas no existen en los hospitales, el afectado directo es el ciudadano que recurre al servicio público porque ya no tiene manera de ir a un servicio privado. Entonces el servicio público es la alternativa que tenemos todos, y ahí nos encontramos con las carencias crónicas, porque no es de ahora. Siempre fue así en la salud pública, pero ahora tenemos la, digo yo, la brillante oportunidad de que los médicos, las enfermeras y los funcionarios se están manifestando y están confrontando incluso con el gobierno con sus reivindicaciones. Y eso es muy importante, Gustavo, da una un avance interesante en la conciencia de los trabajadores en este ámbito. ¿Se estará tomando conciencia de clase en el Paraguay? Y todo indica que estamos avanzando hacia la conciencia de clase y que se están rompiendo muchos mitos que nos tenían postrados como trabajadores o como clase social, el querer negar esa situación de ser dependientes asalariados y que necesariamente no puede coincidir los intereses de los trabajadores con los intereses de los que administran el Estado o los gobiernos de turno. Entonces está dando esta situación y el siguiente paso sería buscar una unificación de los distintos reclamos que se dan y las reivindicaciones, tanto campesinas, tanto de los trabajadores urbanos, ya sean públicos o del sector privado, Gustavo. Todavía no se ha unificado en esa lucha de clase por los reclamos, ¿no? Bueno, el sistema capitalista siempre nos aprovechó en ese sentido, ¿no? De que todavía, o en parte de la historia, los trabajadores siempre los reclamos los veníamos haciendo individualmente, ¿no? O digamos gremialmente, por sectores gremiales, ¿no? Y no unificar todas las luchas. Bueno, y los gremios pues están controlados por los partidos tradicionales. En el caso paraguayo, el Partido Colorado tiene mucha incidencia en los sindicatos, los distintos sindicatos que funcionan en el Paraguay, y en contrapartida, los sectores de izquierda tienen poca incidencia en esos gremios porque heredamos un proceso de persecución desde la tiranía estoniana, Gustavo. Ellos se encargaron de eliminar totalmente o casi totalmente cualquier manifestación de carácter clasista en los sindicatos e instalaron sindicatos amarillos, totalmente concordantes con la élite dominante y con los gobiernos, hasta que estamos llegando a una situación en que se van dando algunos cambios en esos sectores gremiales, porque las generaciones que anteriormente manejaban están pasando al retiro y vienen las nuevas generaciones que tienen un criterio un poquito diferente. Entonces estamos viendo reclamos, manifestaciones y confrontaciones con el gobierno, Gustavo. Y eso es un paso positivísimo desde nuestra perspectiva de consolidar una lucha de clase en el Paraguay. Bien, bueno, habrá que esperar, ¿no? ¿Qué es lo que está preparando el Partido Comunista del Paraguay? ¿Querés contarnos, Miguel? Sí, nosotros estamos preparando nuestro tercer congreso que se va a llevar a cabo los días 19, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre del año 2014. Y la apertura va a ser el viernes 19 a las 16 horas en el local del Partido Revolucionario Febrerista, ubicado en Ciudad del Este. Y estamos en plena tarea de la preparación de todo el congreso, donde vamos a tratar una tesis política que intenta tener una mayor profundidad en el planteamiento clasista, en la confrontación con el sistema, y también la modificación de nuestro programa económico que estaremos debatiendo con los compañeros que van a participar. Y aparte de ello, también estamos tomamos la decisión de apoyar las reivindicaciones de los médicos y participar activamente en las manifestaciones que ellos han programado y en la huelga general que han convocado. Y esas son las tareas más urgentes que estamos realizando, Gustavo. Bien, Miguel. Dentro de la tesis figurará alguna parte de ella con respecto a la unidad latinoamericana, a los diferentes movimientos que se están dando en América. De hecho que sí, hay un planteamiento de buscar una mayor integración o una mayor comunicación en principio con todas las organizaciones que intentan transformar América Latina hacia un socialismo en todo el continente. Y bueno, nosotros estamos intentando conquistar espacios de comunicación con los diversos partidos políticos y organizaciones gremiales o sociales que funcionan en América Latina. De hecho, que el planteamiento de cualquier organización revolucionaria siempre se caracteriza por tener latente, presente y trabajar por el internacionalismo proletario, Gustavo, y las condiciones sociales, económicas y políticas a nivel mundial dan esa característica de la necesidad de contar con una integración de todas las organizaciones que procuramos romper la hegemonía capitalista. ¿Se va a plantear en un futuro o se puede plantear en este tercer congreso del Partido Comunista del Paraguay que figure dentro de una tesis un trabajo frentista, digamos así? Bueno, nosotros buscamos no precisamente un trabajo frentista, sino lo que planteamos es una integración directa entre las organizaciones campesinas, desde la dirigencia intermedia para abajo, Gustavo, en todo el continente latinoamericano, porque en estos últimos años hemos intercambiado mucha discusión, mucho parecer con las cúpulas de las organizaciones y no hay resultado de acelerar un proceso de consolidación de la lucha en el sentido de definir qué es lo que queremos como organización que nos autodenominamos revolucionarios y que a la hora de la verdad nos esforzamos por llevar las tareas que hacen los partidos tradicionales, tergiversando el planteamiento revolucionario. Y la conclusión que nos da la práctica es que se tiene que producir una implosión de las organizaciones revolucionarias a fin de romper el esquematismo y el manejo burocrático, Gustavo. Y bueno, esa es una tarea que lo venimos implementando con los compañeros a nivel de base. Y para nosotros, como organización, hemos obtenido un resultado muy favorable y creemos que después del Congreso eso se va a profundizar y vamos a lograr el objetivo de consolidar las bases revolucionarias a nivel de Paraguay y ojalá podamos también hacer a nivel regional latinoamericano. Sí, muchas veces lo que se ve desde esos encuentros, no digo directamente lo que es el Partido Comunista del Paraguay, pero digo muchas veces les cuesta a los partidos que de alguna manera uno convoca a conformar un frente, una alianza, un camino de iguales. El bajarse del caballo, ¿no? Muchos dirigentes cuesta mucho, digamos así, ponernos de acuerdo en 10 puntos en común, porque siempre se está personificando, ¿no? Digamos, nadie quiere bajarse del caballo, nadie quiere perder, entre comillas, privilegios partidarios, y eso también frena un poco las diferentes luchas, ¿no? Es decir, si nos podemos poner de acuerdo en 10 personas, después quién vaya primero, quién vaya segundo y quién vaya tercero, creo que es lo mismo. Bueno, nosotros tenemos un enfoque un poquito diferente, Gustavo, en el siguiente sentido. La definición de la meta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos ocupar los espacios gubernamentales nada más y constituir frentes electorales o realmente queremos luchar por la conquista del poder? Y en esa es la discusión que tenemos, definir eso, y una vez que se define eso realmente, cuál es la meta que tenemos como organización, nosotros no tenemos problema en ser segundo, tercero, cuarto o quinto en la fila, pero definir el objetivo, la meta final, y ese es el gran problema. Claro, eso es lo que cuesta, por ahí. En ponerse de acuerdo en 10 puntos básicos es fácil, pero después a la hora de nadie quiere torcer el brazo, ¿no? A la hora de que llegue el momento electoral nadie quiere torcer el brazo. Lamentablemente ha pasado en toda la historia de la izquierda, y no solamente de este lado de América, sino también yendo para el norte, Centroamérica. Pareciera ser que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta apostar por todos, porque nos enseñaron y nos educamos dentro de un sistema en donde vivimos con el yoísmo, como digo yo, ¿no? Muchas veces cuesta, decías medio que se va la comunicación, muchas veces cuesta todo eso, ¿no? Esta construcción colectiva todavía nos cuesta y mucho, ¿no? No terminamos de entender, no nos termina de cerrar, le buscamos el pelo en la lengua, ¿no? Verdaderamente, y como lo decís vos, ¿no? El tema de tener las cosas claras, que por a dónde queremos llegar, ¿no? Claro, porque si no tenemos claro eso, difícilmente vamos a consolidar cualquier acuerdo, Gustavo, porque si no tenemos una meta definida, entonces ¿para qué nos juntamos? Bueno, Miguel, ¿algo más como para agregar? Bueno, y hacer la invitación a todos los compañeros, simpatizantes, amigos y enemigos a participar en nuestro congreso. Nosotros nos caracterizamos porque las actividades de esta característica, de encuentros, de congresos, son abiertos, donde todas las personas pueden participar y dar su opinión, porque la tesis y el programa están distribuidos a nivel de base y la gente, los compañeros, los camaradas están discutiendo eso. Seguramente vamos a tener agregados, modificaciones, y todo aquel que tenga interés en concurrir a nuestro congreso está abierto a recibirles a todos. Bien, entonces repetí el día, los días, la hora, y dónde se va a realizar el congreso. La instalación y la apertura del congreso es el día viernes a las 16 horas 19 de septiembre en Ciudad del Este, en el local del Partido Revolucionario Febrerista, que está en el microcentro de Ciudad del Este, frente a la Gobernación, al lado de la Biblioteca Municipal, fácil de llegar. Bien. Y continuamos el sábado, que es el 20, donde también es el día de nuestro aniversario de fundación. Vamos a cumplir 10 años de fundación como Partido Comunista del Paraguay. Y el domingo 21, que donde a las 19 más o menos aproximadamente se va a hacer el cierre del tercer congreso del Partido Comunista del Paraguay. Bien, entonces la otra semana estaremos hablando sobre los resultados de este congreso. Y te vamos a remitir el documento final de la tesis política y el programa económico, Gustavo, a fin de dar un poco a conocer y que tengas conocimiento de todo lo que venimos trabajando estos años y resumimos en las tesis y en el programa del partido. Bien, bueno, vamos a estar atentos a eso. Desde ya agradecemos, Miguel, por el contacto. Gracias a vos, Gustavo, y saludo a la audiencia. Bien, así pasaba Miguel Río, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. SOS Señal de Radio. La información internacional en tu emisora comunitaria. Bien, y nosotros comenzamos a despedirnos de este programa de SOS Señal de Radio. Como siempre, agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, que nos permite estar al aire, y obviamente a mis compañeros, los operadores, que son aquellos los responsables de que esta locura radiofónica salga al éter. Así que a todos muchísimas gracias, y a ustedes que están del otro lado también por la paciencia que nos tienen. Sería interesante recibir algún correo de ustedes sabiendo que están del otro lado. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.